escuchamos. Muchos recordarán que hicimos una entrevista hace poco tiempo con el doctor Carlos Laje, quien había sido el fundador de la primer clínica sobre cannabis medicinal en Córdoba, ¿sí? En ese momento hablábamos un poco de cómo él viajaba a todo el país y hablábamos también de los avances de esta ley que se había aprobado en nuestro país, que justamente lo que hacía era permitir el uso del cannabis medicinal. Fue detenido esta semana, ¿sí? Esa es una noticia que recibimos en estos días y voy a saludar a Nadia Posiadlo, abogada del doctor Carlos Laje. Nadia, gracias por recibirnos, te saludamos desde Radio Kermés en Toay La Pampa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco hoy cómo está el doctor Laje, ¿dónde está el doctor Laje hoy? Bueno, en este momento él y sus colaboradores están detenidos en el penal de Bouguer, acá en Córdoba, capital. ¿Por qué? Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó en la semana. Bueno, sí, el doctor fue detenido el día miércoles junto a cuatro colaboradores en ese momento y los cargos que enfrentan hoy son comercialización de estupefacientes y confabulación. Bien, todo esto porque el doctor vendía aceite de marihuana, estamos hablando del aceite canábico, ¿verdad? Exacto, cannabis medicinal y bueno, parece que, no sé, en mi opinión, digamos, creo que es una decisión política. Y no solo política, sino también que, bueno, había mucha gente que parecería ser que lo quería sacar del medio, ¿no? Está bueno hacer esta aclaración, estamos hablando con la abogada del doctor Laje. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, está acusado de comercialización de estupefacientes y confabulación. Y estamos hablando de uno de los primeros profesionales que levantó la bandera del uso medicinal del cannabis. Digo, uno puede interpretar cualquier otra cosa, pero lo que tenía y lo que comercializaba en su clínica es aceite canábico. Claro, hay que distinguir, eso bien la aclaración vale, digamos, en ninguna de las clínicas que fueron allanadas ni en el domicilio y demás se ha encontrado marihuana, digamos, porros, ni se vendía, claro, exacto. No, porque si no por ahí se puede malinterpretar, aquel que no conoce bien el trabajo del doctor puede entender otra cosa, entonces vamos a ver. Exacto, lo que se ha secuestrado en todas las clínicas es aceite de cannabis, tintura de cannabis y cremas que todas ellas, las que acabo de mencionar, servían para distintas patologías. Era el tratamiento que el doctor brindaba a los más de 6.000 pacientes que tiene en toda la Argentina. Uh-huh. Recuerdo que en su momento, cuando hablábamos con el doctor, recién se aprobaba la ley y hace poquito había tenido un problema, había sido detenido, lo habían secuestrado también. Él nos contaba en ese momento que era una crema que llevaba encima y había tenido una causa por ese tema. Y pensábamos que esta nueva legislación, en cierto modo, no iba a permitir que nuevamente tuviera este tipo de situaciones, pero hoy está detenido. Claro, lo que sucede en realidad, la causa que él tuvo en Jujuy fue una vez que él fue a disertar en esa localidad, sí, muy paradójico porque había salido en todos los medios y bueno, entre ellos llevaba aceite, cremas y demás y se lo secuestró y la causa hoy por hoy sigue procesado. Y con respecto a la ley hay que aclarar que si bien fue sancionada todavía no está reglamentada, claro. Lo cual significa que no está teniendo vigencia. Uh-huh. Y se puede caer está totalmente esa ley, vencido el plazo, claro. Pero bueno, el ejecutivo aún no hace la tarea que debe hacer. Uh-huh. ¿Qué podría pasar de aquí en más con el doctor? No es insólito, no me parece a mí que esté detenido en este momento por bueno, es la pregunta que nos hacemos nosotros los defensores y los 6.000 pacientes, ¿no? Porque recuerden ustedes que acá en Córdoba tuvimos hechos más o menos similares, no quizás de tanta magnitud, con dos cultivadores conocidos, de movimientos conocidos, canábicos. Pero bueno, lamentablemente al doctor y a sus colaboradores hoy por hoy les toca estar detenidos porque bueno, tenemos distintos criterios en la justicia, distintos pensamientos. Córdoba es una justicia muy conservadora, muy obsoleta, muy cerrada, bien. Y recordemos que el día miércoles o jueves todos los detenidos van a ser llevados a la fiscalía de la localidad de Carlos Paz a los fines de prestar declaración indagatoria. Uh-huh. El doctor cree efectivamente que su detención es una detención política. Sí, totalmente. No solo política, recordemos que estamos a 2 meses de las elecciones, sino también que era el único referente a nivel nacional, que como usted lo dijo al principio, que sabiendo que si bien la actividad no es conforme a derecho, es una actividad que está bregando todo el tiempo por el derecho a la salud, que está por encima de cualquier ley, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué va a consistir su defensa? ¿Es sencilla esta tarea? El doctor en ningún momento va a negar, ¿tá? Porque es de público y notorio el conocimiento, si entramos al mismo Facebook del doctor, él manifiesta en todo momento la tarea que hace, no se va a ocultar nada, y vuelvo a reiterar, todo el material secuestrado es aceites, cremas y tinturas, o sea, todo indica que la tarea que él mismo desarrollaba, si bien vuelvo a decirle, no es acorde a derecho, porque no hay una legislación que todavía sí lo apruebe, pero es una tarea legítima, Y a su vez se va a presentar amparos por cada uno de los pacientes, porque esos pacientes se les está terminando la medicina. Y acá no estamos hablando de, no sé, de un dolor de cabeza, de un resfrío. Estamos hablando de enfermedades graves de las cuales estas personas sí o sí necesitan este tratamiento, no lo pueden interrumpir. Claro, claro. Sí, la situación más delicada en este momento es la de los pacientes, sin duda. La de los pacientes, exactamente. Tuvimos 5.000 una marcha pacientes ayer tiene en apoyo. El doctor. Perdón, ¿cómo? De 5.000 pacientes, estoy viendo, no sé, lo consulto, no sé si es correcto el número. Sí, sí, aproximadamente 5.800, 6.000 aproximadamente. Uh-huh. ¿Cuántos años hace que el doctor se dedica a esto? Él nos contó en su momento su experiencia con su hija y cómo se acercó al aceite canábico, pero ¿cuántos años hace que él está trabajando allí en la clínica? No, digamos, la apertura de la clínica fue en septiembre de 2016. Ah, bien, ahora, hace muy poquito, claro, está bien, es nuevo, es novedoso. ¿Algo cambiaría en todo esto si la ley hubiera sido reglamentada? Ay, se nos cortó, qué lástima. Bueno, estamos escuchando a la abogada del doctor Carlos Laje. Nosotros hablamos, claro, cuando hicimos la entrevista con él hacía algunos meses que había abierto esta clínica, que era la primer clínica del país que trabajaba con aceite canábico, ¿sí? Él se acercó al aceite canábico por una patología, un problema de salud que tenía una de sus niñas, y bueno, luego se volvió un experto en este tema, tal es así que viaja por el país hablando sobre esta temática y que tiene pacientes en todos lados. Está detenido en este momento con sus colaboradores. Las 40 en Radio Kermés. No andamos